esto es Shit en la Irola Irratia, aunque también puede ser que estéis escuchándolo a través de Radio Almaina o de Contrabanda FM. Y hoy, pues bueno, vamos a tener un día un poco ruidoso. Vamos a empezar con lo que es, desde hace unos años, la nueva banda de Russell Simmons, el batería de la John Spencer Blues Explosion, y que se llama Service. Así suena el primer disco que sacaron hace unos años, Drag Me. Service, como os digo, la última banda en la que ha estado, en la que está ahora mismo Service, Russell Simmons, batería de la Blues Explosion, que digamos que de alguna manera, pues tampoco es que se le reconozca especialmente. Un grupo, pues bueno, con un estilo totalmente distinto a lo que ha estado haciendo con la Blues Explosion, aunque bueno, quizás sí más parecido pues al disco que sacó en solitario. O alguna de esas otras bandas paralelas. Sacaron este Drag Me en el 2022, pero ya os digo, de momento no han sacado todavía ningún trabajo más. Y la banda está formada es él y a la batería, también se encarga de la producción, y su pareja Jill Weiss Simmons, que es la cantante, ex cantante de una banda que se llamaba We Are Hex, que de hecho en su momento John Spencer produjo alguno de sus discos. Pues nada, ese proyecto y les vamos a escuchar en otro tema, este titulado June and Johnny, Sun Service. Que no siempre va a ser hablar de John Spencer, que es ciertamente el más prolífico, desde luego, porque, pues eso, Russell Simmons sí que ha debido de dedicarse más a la producción, pero como, bueno, discos en los que ha participado o bandas como este Service, pues no tantas. Y bueno, y de la tercera pata de John, perdón, es que siempre me sale de John Spencer Blues Explosion, pero vamos, la tercera pata de la Blues Explosion, Judah Bauer, pues hace tiempo que tampoco, porque, pues bueno, el hombre parece ser que no debe de andar muy bien de salud, y que yo sepa, por lo menos, musicalmente, pues no está en ningún proyecto ahora mismo. Pero sí, John Spencer efectivamente sigue metiendo bastante ruido, aunque, bueno, quizás cada vez con menos guitarras, porque de hecho ahora mismo el trío que ha formado con la sección rítmica de los Bobby Teens, pues él es el único guitarrista, y por primera vez en mucho tiempo, aunque, bueno, siempre ha incluido bajo en alguna de sus, en muchos de sus proyectos, bueno, por ejemplo Boss Hog, pero vamos, que en este definitivamente es un trío con bajo, batería y él a la guitarra. Está acompañado de eso por Kendall Will, la bajista de los Bobby Teens, y el batería Mackie Spider Bowman. Sacaron un mini LP hace, pues, joder, ya un par de años, sí, en 2024, y tiene nuevo trabajo que va a salir este verano, en, bueno, el 12 de junio, es un disco titulado Songs of Personal Loss and Protest, y de momento han puesto un tema, bueno, sí, porque de momento no sé si físicamente lo sacarán. Se llama el tema Knock Him Out. Cause it's time to get down. You comb and let's get down to it, baby. John Spencer, con lo que ya os digo, va a ser su nuevo disco. Y seguimos con grupos que, bueno, siguieron un poco la estela, precisamente, tal vez, o un poco la influencia de Pussy Galore, la banda que tuvo John Spencer en los 80, y que precisamente, pues eso, el bajo no era el principal instrumento y el ruido bastante. Los Laughing Hyenas, una banda que, bueno, duró 10 años, entre el 85 aproximadamente y el 95, se separaron, luego cada uno fue por su cuenta. Bueno, John Brannon, el cantante, venía de, bueno, de una especie de supergrupo de hardcore llamado Negative Approach, y de hecho recientemente pues bueno, han vuelto a la vida y están tocando en directo. Pero vamos, estos Laughing Hyenas, pues con la muerte de su guitarrista principal, Larisa Stolarchuk, pues digamos que la posibilidad de que, puesto que no se reúnan, pues es, yo diría que nula. La cuestión está en que, bueno, han reeditado parte del trabajo a lo largo de estos años, y bueno, en el tiempo que viene van a seguir reeditando cosas en el sello este de Jack White, en Third Man. Y pues una de ellas, de esas, bueno, no es una reedición, sino han rescatado diferentes temas en directo. Tanto, pues bueno, en lo que parece que es un estudio que debían de tener ellos en Ann Arbor, en Michigan, y luego, pues bueno, conciertos en el CBGB, en el Rich, en alguna radio, y bueno, una recopilación de grabaciones de esta banda que, pues asistir a uno de sus conciertos en directo debía de ser ciertamente intenso. Vamos a escucharles en un tema titulado Hell's Kitchen, que aparecía en su primer disco, y de hecho esto fue grabado antes de que lo editaran, bueno, el primer mini LP. Estamos hablando de agosto del 86, y ya os digo, esto es las Laughing Hyenas y el Hell's Kitchen. Hienas, Laughing Hienas. Ya os digo, esto grabado en la Hiena House, que me imagino que sería su pues sitio de ensayos. Y de una banda que, bueno, como os comentaba, digamos que la base fundamental era pues su cantante John Brannon, un gritón especialista, que después formaría los Sexy Action, con los que ha continuado, por cierto, hasta el momento, y que todo hay que decirlo, la verdad es que al final, entre una cosa y otra, nunca ha sonado en el programa, así que habrá que remediarlo en algún momento. Pero bueno, digo que estaba formado eso por John Brannon y por Larisa Solarchuk, que fallecía hace unos cuantos años, en el 2006, con solo 46 años. Y recientemente, el año pasado, pues moría uno de los baterías. Bueno, tuvieron varios, pero el primero que tuvieron, que era Jim Kimball, que también, pues eso, moría bastante joven, con 59 tacos. Y ya os digo, estamos escuchando una recopilación de diferentes grabaciones entre el 86 y el 94, en diferentes formatos, diferentes calidades también, ciertamente. Y digamos que nos vamos a quedar con uno de los pues directos en el CBGB de Nueva York en el año 90, y que suena así. Esto es Everything I Want, los Laughing Hienas. Everything. Yeah. Pues así se las gastaban los laughing hienas, las hienas sonrientes, bueno, que se descojonan. Seguimos, es que estáis escuchando Shit y ahora vamos con, pues bueno, el grupo culpable de alguna manera de que pues el programa haya derivado en torno al ruido y lo que se puede hacer con él. Son los Shits, una banda de Leeds en UK, que nada, pues acaban de sacar ya su, lo que es, según mis cálculos, el tercer disco, y siguen siendo tan abrasivos como siempre. Son, bueno, ha habido algún cambio, por lo menos por lo que he visto en directo, al menos el batería, que es el más reconocible de todos, porque tenía toda la cara llena de tatuajes, y en directo por lo menos ya no está. Pero bueno, siguen siendo tres guitarras, esto sí, también tienen bajo, y bueno, pues van presentado dos temas. Uno de ellos es, para empezar, este Thank You For Being My Friend. Son los Shits. como diría, bueno, el muro de sonido de Phil Spector que se decía, ¿no? Pues bueno, este es otro tipo de muro. The Sheets, banda que un sexteto que ya os digo, se acaba, pues bueno, está calentito este nuevo trabajo, Diet of Worms. Dieta de gusanos. Y bueno, corrigiendo, no es que estaban, no te, bueno, thank you for being a friend, no my friend. Aunque bueno, precisamente amigos no sé si buscan en sus conciertos ni con la música que hacen, porque bueno, parece que tienen muy mala leche. Vamos a escuchar otro, Joy Less Satisfaction, otra salvajada, a, eso sí, a su ritmo, que esto tampoco es que aceleren mucho nunca. We'll be right back. Los The Shits, banda con nombre que, por cierto, no sé, hay un montón de bandas con ese nombre. Parece que gusta. Es el nuevo disco de The Shits, ya os digo, banda ciertamente arisca. Y ya que estamos con sonidos así, vamos a recuperar a una banda que hace mucho que pues escuchamos su segundo disco, si no recuerdo mal. Es una banda canadiense que también tiene, pues bueno, siempre en este tipo de grupos se relaciona mucho con los Brain Bombs, una banda sueca que, si nos da tiempo, que creo que sí, escucharemos después porque también tienen un nuevo trabajo. Y como digo, eso, que tiene un sonido pues como muy monótono. Cantar, pues bueno, no sé yo si sería cantar lo que hacen. Y en caso concreto de estos canadienses, que se llaman Nearly Death, que también, pues eso, siempre tienen pues unas temáticas en torno a la muerte, el sufrimiento, el dolor y cosas así. Y quizás la característica que tienen así más curiosa es que tienen una trompeta añadido a todo el ruido. Ya os digo, vamos a escuchar lo que fue su primer disco, que sacaron en el 2014, pues tal cual, sin título, Nearly Death, y que tenía temas como este Cosby Sweater. Primer parto de los Nearly Death, ya os digo, año 2014. Después, desde entonces han sacado pues otros tres discos, por lo menos, y bueno, en una famosa página de estas en la que puedes consultar discografías de grupos, ni siquiera aparece el último, o sea que imaginaros. Nearly Death, que ya os digo, con, bueno, descacharrante portada, por cierto, también, si queréis echarle un vistazo. Y que nada, vamos a escuchar otro tema, que siguiendo aquí, pues bueno, el tema titulado Shit in a Bag. (Risa) Nearly Death desde Canadá. Y ¿qué iba a decir yo? Bueno, sí, que parafraseando un poco al logo que tiene Voodoo Rhythm, esto sí que es música para arruinar cualquier fiesta. Continuamos, como os decía al principio, con pues la banda que parece ser que, pues bueno, en torno a estas bandas siempre hay alguien que los nombra, y la verdad es que escuchándolos pues sí que tienen un parecido. Es como aquellos grupos que se parecen a los Rolling o aquellos que imitan vilmente a los Cramps, pues algo así. Los Brain Bombs, una banda sueca que llevan la tira de años, empezaron pues a mediados de los 80, han tenido, bueno, diferentes etapas por lo visto, y el año pasado sacaban un nuevo título que han, o sea, un nuevo disco que han titulado Die, con una cuchilla de afeitar de por medio también. Y bueno, uno de los temas que han utilizado para prepararlo, ahí estaban los Nelly todavía metiendo ruido, esperar que lo voy a quitar, y como os digo, pues que eso, que el tema que han escogido los Brain Bombs para presentarlo en todas las discotecas es este Midnight Slaughter. Before the midnight slaughter. Y así con los Brain Bombs acabamos el programa de hoy, porque voy a decirlo, no lo iba a decir, pero bueno, sí. Iba a intentar meter otro tema de Musk, una banda que también les gusta así el ruido y que por desgracia hace tiempo que falleció, bueno, que vamos, que no siguen activos, pero son 6 minutos y no me cabe. Así que de nuevo la tendré que dejar para otra vez porque me parece que ya la he intentado meter en alguna ocasión, pero no ha sido posible. Hay unos cuantos conciertos esta semana. Ya sabéis, si estáis escuchando esto en diferido o en, bueno, cuando haya pasado, pues no os interesará en absoluto. Pero si todavía estáis ahí tiempo, pues sabed que hay varias cosas. Por ejemplo, los Toy Dolls estarán en Durango este sábado 18 de abril en un festival de punk. Theme Wolf y los Backbones, que es el cantante de los Delta Bombers, va a estar tocando junto con Rampage, otra banda. Bueno, esta inglesa de rockabilly en el Gel Dorado el sábado también 18. De hecho, el sábado hay un montón de cosas porque también está pues el dos aniversarios. Por un lado, el desenterrador del amigo Peter de la Irola, que celebra el 21º aniversario. Va a ser este el sábado 18 a partir de las 18 horas, a las 6 de la tarde, en La Cobra, en Deusto. Y va a haber un montón de bandas: Isuna, Misoginia, Grip, Uther, Electric Cash, perdón, y Garena. Uy, me parece que lo he escrito mal, pero bueno, creo que sí, Garena. Y luego, por otro lado, también va a haber otro aniversario, como os digo, que es el 5º aniversario de Decadencia Corporal, ese sello bilbaíno que lo celebrará también ese mismo día, pero un poco más lejos, en el Crazy Horse, que también está en Deusto, ¿no? Yo creo que es Deusto, sí. También otro montón de bandas. Van a estar Cannibal Haze, TXN Band, Silver Surfer Machine, Julian Elsie y Bela Lugosi. Eso por un lado. Y luego el jueves estará Love, que ya sabéis, esta banda que estaba Arthur Lee al frente, pero que por desgracia murió hace unos años. Pero Johnny Eccles, el guitarrista, sigue con ella. Y van a estar tocando en Bilbo el jueves 16 en el Café Anchoqui. Y esto ha sido Shit, esto ha sido La Irola Irratia. Y me despido porque se acaba el tiempo. Agur.